FM 99.7, Che Barracas. Vamos a estar entrevistando ahora a Eduardo Lucita, economista del EDI, para consultarle sobre los fondos buitres y el fallo de la Corte. Eduardo es economista de Economistas de Izquierda, investigador. ¿Estás por ahí? Eduardo, bueno, uno lee las noticias y todo lo que fue saliendo últimamente sobre el fallo de la Corte estadounidense, Griesa, los fondos buitres, y bueno, en toda esta madeja de información y de datos se suele perder uno que no está acostumbrado por ahí a tener más la formación economista o la cuestión más masticada. Así que vamos bien a lo básico. ¿Qué son los fondos buitres? Mira, los fondos buitres son fondos de inversión de especulación que en realidad aprovechan ciertos momentos para comprar bonos a valor basura, a precio vil, y que después los tienen el tiempo que necesiten haciendo juicio para finalmente cobrar el 100% de los bonos, ¿no? Esto lo creo que lo compraron a 47 centavos de dólar y ahora los quiere vender a una cifra, obviamente, al valor real que tenían en su momento, al 100%, más los intereses de la deuda, más los intereses punitorios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Vos fijate que este fondo Elliott, el valor de lo que tenía en un principio era 400 millones de dólares. ¿Y ahora están pidiendo 1.330 millones más una serie de gastos, impuestos de intereses que los llevan a 1.500. ¿Y cuándo fue que compraron estos bonos? Y lo deben haber comprado creo que en el año 2008. Año 2008 lo compraron. Y son... Pero esto es como los usureros y los especuladores que hacen, se hace esto en montones de otro tipo de actividades y otro tipo de negocios, nada más que esto lo hacen a una escala muy grande, porque no cualquier especulador tiene 400 millones de dólares para invertirlos y tenerlos 12 años, porque esto hace 12 años que se está litigando, ¿no? ¿Qué? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que establece el fallo reciente, que se deben pagar esos... Mira, el fallo de la Corte Suprema lo que hace es ratifica el fallo de primera instancia del juzgado de Nueva York, del juez Tomás Griesa, que dictamina que Argentina tiene que pagar el 100%, es decir, más los intereses, etcétera, que son 1.500 millones de dólares, y que los tiene que pagar en efectivo. Pero además de eso, dice que el pago tiene que hacerse en el mismo momento en que se hace el primer pago desde la sentencia al resto de los bonistas que entraron al canje, ¿no? ¿Cuántos son los otros bonistas? Bueno, es el 92% de los bonos. Los bonos que no entraron al canje son el 7% y algo, y los que entraron al canje es el 92% y pico. Eso. Digamos, el 7% de los bonistas que no entraron al canje ponen en crisis toda una reestructuración de una deuda que fue aceptada mayoritariamente y que tuvo el grado de aceptación de los más altos que se conocen en la historia, y que además a partir de ahí Argentina ha pagado religiosa y puntualmente la deuda, ¿no? En realidad es una sanción punitoria contra Argentina muy fuerte, que ha desatado una especie de tormenta perfecta, porque si Argentina no acepta el fallo, entra en lo que se llama un default, o sea, un nuevo no pago de sus deudas, con lo cual queda totalmente aislada del mercado financiero internacional en momentos en que Argentina tiene necesidad de ingresos de dólares, porque todo este cambio de política que está haciendo el gobierno nacional con los pagos al CIADE, la indemnización a Repsol, el Club de París, etcétera, es para volver a los mercados internacionales de crédito, porque en Argentina no están entrando dólares. Una decisión de default la llevaría a un mayor aislamiento todavía, que solo lo podría superarse con un gobierno que esté decidido a patear el tablero, cosa que es difícil que lo haga. Entonces, la otra opción que tiene la Argentina es pagar. Pero ¿qué pasa? Si le paga a estos fondos que han ganado el juicio ahora, son una minoría dentro de los buitres. Digamos, estos 1.500 millones pueden llegar a transformarse en 15.000 millones. que es lo que es más o menos lo que le correspondería al 7% que no entró en el canje. Ahora, al mismo tiempo que si se hace eso, entra a jugar en el resto de los bonistas que sí entraron al canje, el 92%, lo que se llama la cláusula RAFO. ¿La cláusula RAFO qué dice? Que estos bonistas tienen derecho, si la Argentina hace concesiones mayores a otro bonista, le paga más que lo que le paga a ellos, ellos tienen derecho a cobrar lo mismo. Claro. Y eso está escrito y firmado uno tras otro, ¿no? O sea que esto sí que armaría una pelota de deuda de una dimensión gigantesca, ¿no? Gigantesca. O sea, por eso te digo que es una tormenta perfecta. Cualquiera de las soluciones que busque el gobierno va a tener costos muy importantes para la Argentina, ¿no? Claro, por esas razones que hoy el ministro de Economía, que acaba de hablar hace un ratito, le ha mandado una carta al juez Griesa pidiéndole que suspenda la sentencia por un tiempo prudencial, de tal manera de entrar en negociaciones con los fondos buitres. Y el juez acaba de responder que acaba de nombrar un abogado especialista para que haga de intermediario entre la Argentina y los fondos buitres. O sea que ese tipo de negociación va a comenzar muy rápidamente, ¿no? Claro, en el caso de el único camino que existe entre pagar y no pagar es esta negociación que se abre ahora. Y como vos decías, en caso de no pagar se entra en default y se pierde la confianza internacional. ¿Existe la plata para pagar? ¿Cómo el gobierno piensa llevar adelante esto? Va a formar parte de la negociación que tienen que hacer con los buitres, pero digamos, para si hay que cumplir el pago en efectivo, primero, son 1.500 millones de dólares de entrada que Argentina los podría pagar con sus reservas. Pero si no, está el mecanismo que ya se usó en otros casos, es que Argentina le coloca bonos por 1.500 millones de dólares a un banco y ese banco toma los bonos y el dinero le paga ese banco en efectivo a los buitres. Ahora, ese banco además cobra una comisión, por ese traspaso se gana unos pesitos, mejor dicho unos dólares, que deben ser como una operación de ese tipo, debe ser unos 100 millones de dólares de comisión, ¿no? ¿Qué banco sería el que podría hacer eso? Bueno, no sé qué banco, pero ya hay 5 o 6 bancos que se han presentado para prestar ese servicio, ¿no? Es un buen negocio para los bancos, muy buen negocio para los bancos. Evidentemente es un buen negocio para varios. Es un buen negocio para varios. En realidad, este es el costo que paga el país porque el gobierno se ha negado, este gobierno y todos los anteriores, se han negado sistemáticamente a investigar la deuda, ¿no? Porque si lo hubieran investigado, hubieran determinado qué es legítimo, qué ilegítimo, pagar lo que se corresponda que había pagar, no tendríamos este problema, que Argentina pagó en estos 10 años 172 mil millones de dólares, dicho por la cifra aportada por la presidenta, y está al borde de caer en un default de nuevo, te imaginas que, en fin. ¿Y en la región, Eduardo, hay antecedentes de deuda que se haya investigado? Deuda que se haya investigado es la deuda de Ecuador y que significó una quita importante de la deuda. Sí, hubo una comisión en la que participaron algunos argentinos, como el especialista en este tipo de casos, que es el doctor Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo del famoso Olmo Gaona, que hizo la investigación sobre la deuda y que después el Parlamento la cajoneó y no quiso hacer nada. Y también algunos de los compañeros nuestros, integrantes del EDI, participaron en esa comisión internacional. También lo hizo Eric Toussaint, que es el titular del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, ¿no? Hay esa experiencia en Ecuador, pero también está la experiencia en Perú de que este mismo fondo Elliot, que le hace el juicio a la Argentina, hace años atrás le hizo el juicio a Perú, se lo ganó y Perú tuvo que pagar todo. ¿Y qué pasó? Sí, Perú pagó todo y se endeudó y qué sé yo. Bueno, obviamente ningún país desaparece de la faz de la tierra. En última instancia es el pueblo, los trabajadores, los que terminan pagando eso con un deterioro de su calidad de vida, ¿no? Además, los pagos puede ser una parte en efectivo y el otro se paga con nuevos bonos, o sea que se distribuye en un largo periodo el pago y los buitres aceptan eso porque después pueden vender los bonos y hacerse de dinero, etcétera, ¿no? Es una suerte de bicicleta en la que se termina entrando, digamos. Claro, que es... pero además lo que quieren los organismos financieros internacionales es que nadie se escape del redil de ser deudor internacional. Vos fijate que hay una cosa que el sistema monetario no le perdona a Argentina, que cuando Néstor Kirchner pagó por adelantado y al contado la deuda del Fondo Monetario Internacional, que fue a fines del 2005, a partir de ahí Argentina no tomó más deuda en el mercado internacional. Eso es en general un mal ejemplo para el sistema, porque el sistema vive del endeudamiento e incluso los burócratas de los organismos de crédito como el Fondo Monetario, el BID, el BIF y toda esa gente, necesitan que los países quieran crédito porque esa es su fuente de laburo, ¿no? Entonces hay toda una connivencia de los organismos financieros, de los países imperialistas, de la burocracia de estos países que presionan que para que los países se endeuden, tomen deuda, paguen, vuelvan a tomar deuda, si hay un momento de crisis, reestructuren su deuda y vuelvan a endeudarse, y es una bolsa sin fin, ¿no? Que eso es lo que quieren, porque eso, el sistema financiero internacional forma parte del mecanismo de dominación de los grandes países imperialistas sobre los países dependientes como el nuestro, ¿no? Sí, Eduardo, queríamos saber cómo crees vos que se va a resolver y terminar desarrollando esta situación. Mira, yo creo que tal como van las cosas, aparentemente el juez Gries ahora ha decidido dar un paraguas para la negociación. Es posible que Argentina tenga que hacer un depósito de garantía que deje tranquilo a los bonistas de que se le va a pagar, que las negociaciones a lo mejor se estiran hasta después del 2000, porque la cláusula RAFO vence en diciembre del 2014. Entonces, si Argentina logra que el monto grande lo pague en enero del 2015, por ejemplo, eso ya no impactaría sobre el 92%, ¿no? Pero de todas maneras, Argentina tendría que pagar estos 1.500 más estos otros fondos que yo te digo que pueden llegar hasta 15.000 millones de dólares. Seguramente eso será con nuevos bonos, con nuevo endeudamiento, porque pagar 15.000 millones, que es la mitad de las reservas actuales, Argentina no se puede permitir ese lujo, ¿no? Pero todo pareciera ir encaminado en esa dirección. Puede ser que el gobierno le pida a los fondos buitres una quita, que es difícil, porque si vos te estuviste litigando 13 años, cuando la justicia te da la razón, no vas a hacer una quita. Podés estirar los plazos, pero no que te hagan una quita. No sé, pero el gobierno está jugando en ese terreno. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Eduardo, la última pregunta cortita, aunque sabemos que es un disparador que supuestamente que está dando mucho para hablar. En esta composición de la deuda que tiene Argentina con diferentes bonistas y capitalistas financieros del mundo, la semana pasada salía la noticia de que China oficialmente es primera acreedora de Estados Unidos. ¿Qué relación hay en todo esto entre la fortaleza que está teniendo China como capital financiero internacional y la deuda que ha comprado Estados Unidos y el rol que está teniendo nuestra región? ¿Hay algo ahí conectado? No, con respecto a China todavía no. Yo, por lo menos yo desconozco nada de eso. No. Por ahora los grandes acreedores de China están distribuidos en miles de personas por otros lados y la presión viene de Estados Unidos, del Fondo Monetario, de ese lugar. A pesar de que acá hubo posiciones diferentes, porque tanto el gobierno de Estados Unidos como el Fondo Monetario apoyaban a la Argentina en este caso, como la apoyaron en el Club de París. Pero sin embargo pudieron más los acreedores y los bancos, ¿no? Porque una cosa son las necesidades de los estados y del sistema global, y otra cosa son las necesidades de los acreedores, de los bancos que viven de toda esta rapiña, ¿no? Exactamente. Eduardo, te queríamos agradecer esta comunicación, te saludamos desde la Villa. Déjame decir una sola cosa. Ya la decisión de pagar está tomada y está apoyada por todo el resto de la oposición derechista. O sea que hay un frente único pagador. Bueno. Entonces yo creo que hasta todo esto de los intereses de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los partidos de la izquierda, habría que hacer un frente único que diga, si quieren pagar, que lo paguen los que más tienen. que el gobierno le aplique un impuesto extraordinario a las 500 grandes empresas para sacar de ahí la plata para pagar esta deuda que es totalmente ilegítima, usuraria y fraudulenta. Exactamente. Entonces, ahora sí, te queríamos saludar y agradecer esta comunicación desde la Villa 2124 y nos estaremos comunicando cuando esto avance y necesitemos más información y alguien que nos explique un poco, porque somos un poco duros para los temas económicos. Bueno, a su disposición y gracias por el llamado. Un abrazo fuerte. Chao, buenas noches, Eduardo. Estamos en comunicación con Eduardo Luisita, que es economista e investigador del grupo de economistas de izquierda. FM 99.7, Che Barracas.